Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a un nuevo programa donde, como siempre os decimos, la verdadera protagonista es la educación infantil. Hoy tenemos el programa número 79. ¿Quién lo iba a decir? Hace poquito parece que habíamos empezado y ya estamos por el programa número 79. ¿Qué vamos a tener en estos próximos minutos? Bueno, pues vamos a contar con un escritor dedicado a la literatura infantil y juvenil. Él es Vicente Muñoz Puelles y acaba de publicar un libro llamado Cuentos y leyendas de las matemáticas, publicado con Anaya. Es un libro con el que acercarles a los más pequeños la historia y el origen de las matemáticas. Así que un libro muy interesante y nos contará cómo contárselo a los más pequeños. También tendremos a uno de nuestros expertos, como todos los días, Rafael Sanz, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y contaremos también con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acercará nuevos estudios, como siempre, y curiosidades relacionados con la educación infantil. Y si queréis contarnos algo, hacernos una crítica, en fin, poneros en contacto con nosotros, tenéis un email a vuestra entera disposición, rinconinfantil@uaec.org. También ahí nos podéis hacer llegar, como nos están llegando, las preguntas para nuestros expertos, todas las dudas que tengáis y que ellos gustosamente contestan. ¿Y cómo escucharlo? Muy fácil, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, tenéis todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online en nuestra página web en uaec.org. Nada más entrar, tenéis un pequeño apartado donde pone programa de radio y ahí tenéis el listado completo muy gráfico para que podáis, como decía, escuchar o descargar el programa. También otra opción es a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, una radio de carácter divulgativo, una radio online donde semana tras semana se emite El Rincón de la Educación Infantil. Y otra opción más será por opciones, es a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Así que no tenéis excusa para decir que no tenéis formas de escuchar El Rincón de la Educación Infantil. Lo dicho, comenzamos este programa número 79 y enseguida estamos hablando con Vicente Muñoz Puelles sobre matemáticas. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, e iniciamos este programa 79 del Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Próximos minutos les vamos a hablar de historia, de matemáticas y, en definitiva, de educación de los más pequeños. Cuentos y leyendas de las matemáticas. El autor es Vicente Muñoz Puelles, él es escritor y ha recibido varios premios de literatura. Y este libro está publicado con Anaya. Vicente Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, desde hace muchos años las clases de historia siempre se ha dicho que eran muy aburridas, pero en los últimos tiempos no todo el mundo se está enseñando pues de esa forma tan arcaica, sino que hay muchos profesores le han dado una vuelta pues mostrando curiosidades que llaman la atención, que llegan mucho mejor a los pequeñas y pequeñas, ¿no? sí, bueno, es natural, quiero decir, hay que ir variando los puntos de vista. Y antes quizá, bueno, sobre todo para los más pequeños, las matemáticas eran demasiado abstractas. No lo son si se enseñan bien desde el principio, pero sí es bueno amenizar el frío número con algunas historias sobre el origen de los números o las primeras operaciones, en fin, historias en torno a las matemáticas, sí. Bueno, precisamente de eso, ¿no? Las matemáticas, que es otro de esos huesos duros de roer para los alumnos, tal vez si lo conocen a través de, por ejemplo, su texto, pues se darán cuenta de que son más importantes de lo que uno se piensa a lo largo de la historia y que están presentes en el día a día. Muchas veces los alumnos dicen, ¿para qué nos sirven las matemáticas? A mí me gustan las letras. Bueno, pues están en el día a día y a lo largo de la historia han estado. Y claro, quiero decir, incluso se discute si cuando se inventó la escritura no fueron los números lo primero que se escribió. Sí, además, bueno, son útiles por mil razones evidentes, para aprender a contar, a medir y... bueno, historias y leyendas sobre ellas, bueno, hay muchísimas. No tantas como podría haber, porque, claro, pertenecen a un periodo que es más racional, es decir, las leyendas son anteriores a los números, pero siempre ha habido historias en torno a ellas. Y... bueno, en cualquier país, como por ejemplo en Egipto, las relaciones con las pirámides y la medida de los campos, al principio de la historia, al principio de la agricultura, más bien. Bueno, es importante todo eso. Bueno, ¿cómo surgió la idea de este trabajo? En la misma colección había hecho dos, Cuentos y leyendas del mar, y luego también había hecho Cuentos e historias de la tierra. En algún momento me dijeron, bueno, ¿y cuándo vas a hacer cuentos y leyendas de las matemáticas? Y yo dije, bueno, pero esto no estaba previsto. Y entonces me dijeron que sí, que yo lo había insinuado o pedido hacía unos años. Y bueno, seguramente fue así. En algún momento se me ocurrió que convendría también hacer eso. Bueno, ha sido además una experiencia muy, muy agradable. Podrían haber sido estas o quizá otras, pero se han seleccionado aquellas que parecían bueno, más divertidas y más, más interesantes para los niños. Vicente, la invención de los números y de las matemáticas son cuentos y leyendas de varios continentes, ¿no? Sí, claro, quiero decir, las matemáticas tienen un sentido universal, incluso más que los idiomas. Es decir, los idiomas pertenecen a cada territorio, digamos. Pero los números y las operaciones numéricas están en todas partes. Posiblemente no se originaron al mismo tiempo en varios lugares, bueno, o quizás sí. Quizá ocurra como con los alfabetos, que se inventaron al mismo tiempo en cinco o seis continentes incluso. Sí, hay una universalidad y por eso hay leyendas de África o del Pacífico o de Europa. Y, sí, bueno, hay que entender de todas maneras que muchos pueblos no tenían los pueblos que se llaman pueblos de cazadores y que todavía hay en algunos lugares, aunque han cambiado de vida, no tenían una necesidad de que sus matemáticas fueran muy complicadas. Contaban en un sentido muy, muy general. A veces solo tenían el 1, el 2, el 3, quizá el 4, porque además correspondían un poco a los dedos. Entonces quizá tenían... No, pero ni siquiera hablaban del 5, porque no les hacía falta más. Decían las piezas que habían cazado o los árboles que habían en un desierto. Entonces, bueno, solo al llegar a Europa y quizá en Oriente, la necesidad de que las matemáticas fueran más complicadas se hizo evidente. En cuanto a la ordenación de los números, que dedica un capítulo, los relatos, pues tenemos egipcios, romanos, de la India y también algo en la dirección de la búsqueda del cero en la antigüedad, ¿no? Sí, bueno, claro, hay de todo. Los indios, por ejemplo, parece que aportaron el cero, aunque, bueno, hay algunas discrepancias, porque también es verdad que algunos lo sitúan en la antigua Babilonia incluso. Pero los indios de la India aportaron también, aparte del posible cero, el orden de los números, que es tan importante, bueno, es más importante en realidad que su forma. Bueno, es curioso, además, después de haber escrito el libro, que es lo que suele ocurrir, aún he aprendido más cosas, es decir, se podrían contar más historias sobre los números. Pero es verdad, cada país o cada territorio, continente, tiene su relación, tiene sus propias matemáticas, pero claro, acaban formando parte, digamos, del acervo común. Si son exactas, si son precisas, pues incorporan a la historia de las matemáticas de toda la humanidad. Estamos hablando con Vicente Muñoz Poyes, es autor de Cuentos y leyendas de las matemáticas, un fantástico libro editado por Anaya y fantástico para que los pequeños pues se acerquen a las matemáticas y su historia. Hoy en día tenemos calculadoras, tenemos ordenadores, antes también lo que eran instrumentos para medir. ¿En qué historia se ha basado para contar y hablar de estos instrumentos de matemáticas? Pues si he de decir la verdad, ahora mismo no lo recuerdo. No recuerdo haber utilizado. Ah, bueno, sí, hay uno sobre la velocidad, ese de Japón, ¿no? Ese de un niño que calcula más rápido que algunos ordenadores. Luego. Sí, bueno, recuerdo eso, recuerdo el del ábaco, que claro, es un aparato que se utiliza mucho todavía en Oriente, aún habiendo calculadoras, y en muchos países se utiliza sobre todo en los mercados, como algo más fiable e inmediato. También es verdad que es porque lo manejan de una manera muy rápida. Quiero decir, ves en esos países, ves cómo manejan el ábaco y parece tan extraordinario como una calculadora. Y luego sí, es verdad, hay una historia que ocurre en Japón, de un estadounidense que utiliza un ordenador y hay un niño, creo recordar, que... En fin, lo vence o está a punto de vencerlo, no lo sé. Uh-huh. Los números mágicos es otro de los apartados, bueno, pues habría que citar a Pitágoras, entre otros, pero también, por ejemplo, relata un cuento ruso para hablar de este asunto, ¿verdad? Sí, el cuento de los siete bogatirs es un cuento que me impresionaba a mí de niño, porque, bueno, ellos son siete, y luchan contra el enemigo y bueno, es un cuento ruso y cada vez que asestan un golpe al enemigo, el enemigo se divide en dos y aunque ellos son muy muy fuertes y poderosos, claro, el enemigo les acaba venciendo por la imposición del número. Y hablamos de números, como puede ser, como es lógico, sí, hablando el número pi, claro. Exacto, de matemáticas, pero tenemos que hablar también de geometría, muy, muy sí. Vinculada a las grandes civilizaciones, sin duda. Sí, claro, la geometría siempre ha sido un acompañamiento indispensable de las matemáticas, o de la aritmética. Sí, ahí hay algunos cuentos relacionados con el número pi y y alguna vez con su precisión, como sabemos, la continuación del número, la precisión, puede ser prácticamente infinita, sino infinita del todo. Y entonces, se habla de alguna vez que se ha dado una falsa precisión sobre el número pi, se ha intentado imponer y, se ha demostrado que siempre había una precisión. Se ha intentado imponer incluso legalmente y entonces se ha visto que... que eso no podía tener ningún tipo de legitimidad y que el número pi siempre puede ser más preciso, siempre puede contener más decimales. Y también hay una historia sobre el número pi en Egipto, creo recordar, y sobre el origen del ajedrez, que es una historia muy conocida, que todos los países pretenden que ha ocurrido unas veces en la India, otras veces en Egipto, otras veces en Irán, la antigua Persia. Bueno, precisamente el ajedrez, le iba a preguntar por el tema lúdico, sí. Las tres en raya, el juego real de Ur, son dos que ilustran el entretenimiento vinculado a las matemáticas desde tiempos remotos. Sí, prácticamente todos los juegos de mesa, incluso los más modestos y populares como el parchís, requieren el juego de la oca, requieren una contabilidad. Y yo diría que es casi imposible jugar, quiero decir, incluso cuando uno juega a las canicas ha de contar. De alguna manera, aunque sean números sencillos. Pero, en fin, todos los juegos de mesa requieren una cierta contabilidad. Y el ajedrez, que es mucho más sofisticado, pues también. O todos los juegos orientales, como el mahjong o las damas son un poco... Pero, si se estudian, toda la teoría que acompaña a los juegos... Es una teoría matemática. Y además ahora las matemáticas se han interesado especialmente por los juegos, desde hace unos 50 o 60 años. Uh-huh. Vicente, explíquenos, aunque los lectores, sobre todo los más pequeños, lo van a descubrir en su libro, ¿qué es eso de los animales calculadora? Se ha intentado, como el hombre siempre... ha pretendido, obviamente el hombre también es un animal, pero siempre ha intentado que los animales, los otros animales calcularan, como los ha domesticado, siempre ha intentado sacarles algún tipo de partido adicional. Entonces, en algunos casos, los hombres han intentado enseñar a los animales el cálculo matemático. La historia más famosa al respecto es la de Hans el Listo, un caballo que a finales del siglo XIX surgió en Alemania. Su cuidador lo educó, o creía que lo había educado, para dar respuesta a unos cálculos, es decir, preguntaba cuántas son dos y dos, y el caballo hacía cuatro golpes con el casco en el suelo, y luego hacía operaciones también más complicadas, raíces, porque lo único que daba era el resultado. Entonces, esto llamó la atención de muchísima gente y se discutió. Y al final, se llegó a la conclusión de que el caballo solo podía hacer eso cuando estaba delante de alguna persona, no solo de su cuidador, sino de alguna persona que sabía el resultado. ¿Cómo lo hacía? Porque en algún momento él notaba la tensión de la otra persona, el cambio de tensión en el rostro o en los movimientos de las manos, cuando se aproximaba al resultado, y entonces dejaba de golpear con los cascos. La moraleja de la historia es que quizá no sabía calcular, pero sí sabía engañar un poco a las personas, es decir, las había estudiado lo suficientemente como para poder dar un resultado. Claro, si la persona no sabía el resultado, el caballo se podía equivocar, y de hecho se equivocaba, pero cuando la persona, y la tenía delante, conocía el resultado, entonces interrumpía el golpeteo de sus cascos. Bueno, desde luego, curiosa historia, muy muy conocida. Y ya por último, los más pequeños no pueden dejar de conocer a personajes ilustres como puede ser Hipatia, Ramanujan o Newton, entre otros, ¿no? Sí, bueno, claro, el libro es un libro necesariamente un poco corto, pero porque hay muchas más historias, hay infinitas historias, claro, la variedad de seres humanos es tan grande y muchos de ellos son matemáticos que podría haber seleccionado otras historias. Aquí sí, la de Hipatia, a la que he añadido una ligera variante, la historia de que ella todavía protege los libros, bueno, porque era, como sabemos, directora de la biblioteca de Alejandría. La de Ramanujan, que era un autodidacta de la India, pero excepcionalmente brillante, que llevaron a... bueno, estaban tan asombrados por su facilidad para el cálculo delicado, digamos, que lo llevaron a Inglaterra, que es donde, digamos, dio la medida de sus cualidades excepcionales. Y luego la de Bourbaki, que es un matemático que realmente no existió, porque fue más bien el nombre de un grupo de matemáticos franceses que cambiaron un poco la enseñanza de las matemáticas a principios de del siglo XX. Bueno, pues matemáticas para los más pequeños, para que se interesen por ellas, por su historia, todo lo ello lo pueden hacer a través del libro Cuentos y leyendas de las matemáticas, editado por Anaya, de Vicente Muñoz Puelles, al que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Gracias a vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más llegan los estudios. Este es el momento en el que lo tratamos con la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más. Pues un placer. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Mira, David, siempre hemos hablado de lo importante que es decirle a los niños cosas positivas para fomentar su autoestima. Pues bien, ahora parece que eso no es tan bueno, porque según un estudio, decirle a un niño que es listo lo hace más propenso a hacer trampas. Y los expertos lo explican afirmando que a los niños a los que se les dice que son inteligentes, pues se sienten presionados y son más propensos a hacer trampas para satisfacer esas expectativas. Bueno, pues cuéntanos más. Mira, los investigadores afirman que cuando los niños son elogiados por ser inteligentes, sienten la presión de funcionar bien para estar a la altura de las expectativas de los demás e incluso, si es necesario, hacen trampas para poder hacerlo. El estudio del que te hablo lo han llevado a cabo unos investigadores de la Universidad de Toronto y han encontrado que los niños pequeños responden de manera más saludable a la alabanza por su desempeño que a que se les diga que son inteligentes. Es decir, realmente, David, aquí viene lo importante. Elogiar el desempeño de un niño no crea la expectativa de que siempre funcionan bien y, por tanto, es menos probable que promueva al engaño. Y Elvira, cuéntanos, ¿cómo han realizado el estudio? Mira, el estudio contó con la participación de 150 niños de 3 años de edad, 71 niñas y 79 niños, y 150 niños de 5 años, 72 chicas y 78 chicos. Bueno, durante el experimento los niños jugaron a un juego que consistía en adivinar el número escrito en la tarjeta. Bueno, la tarjeta contenía un número entre el 3 y el 9, con excepción del 6, que fue ocultada. El investigador pedía al niño participante adivinar si el número era mayor o menor a 6. y se prometió un premio en caso de acertar en al menos 3 de 6 intentos. Bueno, pues después del experimento piloto, los niños de cada grupo de edad se dividieron en 3 subgrupos. Los niños del primer subgrupo recibieron los elogios por sus habilidades mentales. Eres muy inteligente, es uno de los ejemplos de los cumplidos que más se les decía a estos niños. Los niños del segundo subgrupo fueron elogiados por sus éxitos y se les decía, bueno, principalmente, lo hiciste muy bien. Y los niños del tercer subgrupo no recibieron elogios y estos niños sirvieron de grupo de control. Bueno, pues después de esto, el experimento fue repetido. Pero esta vez los investigadores monitorearon el comportamiento de los niños con una cámara oculta, lo que reveló cómo algunos niños trataban de espiar o incluso se levantaron ante la ausencia del científico para revisar la tarjeta. Es decir, y vieron que, bueno, que los niños que eran alabados por sus capacidades mentales, es decir, a los que les decían eres muy inteligente, en promedio engañaron un 20% más a menudo que los niños que fueron elogiados por su éxito, es decir, a los niños a los que les dijeron lo hiciste muy bien, en comparación también con los niños del grupo control. Esta tendencia, según los investigadores, se mantuvo tanto entre los participantes de los distintos grupos de edad y también entre los grupos de niños y de niñas. Entonces, Elvira, debemos elogiar el desempeño de un niño, es decir, el resultado de la tarea y no al niño en sí. Sí, bueno, sería como decirle, lo has hecho muy bien, en vez de decirle qué listo eres. Y así, bueno, según este estudio, no creamos la expectativa de que siempre tienen que hacer las cosas bien. Los psicólogos, bueno, han llegado a la conclusión de que alabar las facultades mentales de los niños puede, bueno, como hemos visto, llevarlos a tomar acciones, las acciones que ellos crean necesarias para mantener esta percepción sobre su ingenio, ¿no? Para que incluso, bueno, para que siempre pensemos que son inteligentes, incluso si tales acciones, bueno, pues son moralmente reprochables. Bueno, nos vamos a poner más serios. Esto también era serio, pero ahora lo vamos a hacer más aún, porque ¿con qué te despides hoy? Mira, me despido con un aviso. Te cuento, uno de cada 3 escolares, niños y niñas, sufren disfunciones visuales que pueden provocar problemas en el aprendizaje y, por tanto, fracaso escolar. Según ha alertado el presidente del Consejo General de Colegio de Ópticos y Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, en España, pero si bien es verdad que esto se puede extrapolar a muchos otros países. Según datos en España, pero como te comentaba, son datos que se pueden extrapolar a otros países, estamos hablando de un 33%, que eso es mucho. Y además muchos de los síntomas de las deficiencias visuales pueden confundirse con síntomas que también aparecen en algunos trastornos del aprendizaje, y algunos trastornos del aprendizaje también llevan asociados problemas de visión, por lo que siempre que un niño tenga dificultades con las tareas escolares, la primera estrategia es buscar las causas que las producen a través de la participación de maestros, de psicólogos, y muy importante, no olvidemos también a los ópticos y a los optometristas. ¿Y cuáles son estos síntomas de alerta? Bueno, mira, la consulta al especialista puede detectar obviamente a tiempo efectos refractivos como, por ejemplo, la miopía, hipermetropía, astigmatismo y fundamentalmente la ambliopía, o bueno, también conocido como ojo vago, que es uno de los problemas visuales que más influyen en el retraso escolar. Según explican los expertos, un problema de aprendizaje relacionado con la visión puede deberse a cualquier disfunción visual que repercute en la lectura. Y hay que tener en cuenta que el ojo vago incapacita al estudiante para fusionar las imágenes del ojo derecho e izquierdo y obtener una imagen única y tridimensional, por lo que esta disfunción da lugar a fatiga visual, a malestar y afecta considerablemente a la eficacia de la lectura. Y bueno, y esto lo vemos en que parece que los niños no están aprendiendo bien, que tienen como problemas en el aprendizaje. En concreto te cuento, David, el ojo vago, que afecta sobre todo a niños menores de 7 años de edad, presenta una agudeza visual inferior a menos de la mitad de lo considerado normal, y esta baja visión mejora muy poco con el uso de lentes, por lo que, tal y como añaden los expertos, es necesario un tratamiento específico llevado a cabo y controlado por ópticos y optometristas. Además, es muy importante saber que estos tratamientos resultan más eficaces cuanto más joven es la persona. Antes te comentaba que estábamos hablando de lo que pasa en niños menores de 7 años, pero cuanto más joven es la persona, el tratamiento es más eficaz. Tiene, bueno, pues una fase crítica tras la cual la recuperación, no es posible, y de ahí la importancia de la detección a tiempo. Y como te puedes imaginar, David, el papel del maestro, de los maestros, bueno, y de los padres, es crucial.

como hemos dicho también en la presentación, tenéis varias formas, así que no os podéis perder ninguno de nuestros programas. Regresamos la próxima semana aquí para seguir hablando de educación infantil. Hoy hemos tenido el programa 79, la próxima semana un número redondo, el programa número 80. Que seáis muy felices y os esperamos aquí. Hasta dentro de 7 días os quedáis, eso sí, como siempre, con un cuento. El cangrejo cosmonauta. Había una vez un cangrejo que soñaba con ir al espacio. Cosa muy rara, porque ciertamente los cangrejos no se distinguen por querer ir por los cielos. Y es por eso que la mayoría vive en pasadizos que hacen debajo de la tierra y nunca, o casi nunca, se atreven a salir de su cueva, por temor a los depredadores que los pueden atrapar, sobre todo considerando que como los cangrejos caminan para atrás, es muy fácil agarrarlos. Pero este cangrejo era distinto, y como además vivía cerca de una base de cohetes, siempre estaba mirando a los soldados enviar misiles al espacio en sus prácticas y entrenamientos. Y este cangrejo empezó a soñar con querer ser astronauta e ir al cosmos y viajar por esos grandes espacios. Por eso un buen día fue a ver al elefante y le pidió que, como este era tan fuerte y tenía una trompa tan larga, lo cogiera con la misma y lo lanzara al espacio. El elefante pensó que el cangrejo estaba loco, pero como era su amigo, fue con él a la cima de un acantilado. Lo agarró con su trompa y después de darle 10 vueltas, lo soltó. ¡Paf! ¡Qué gran golpazo! El pobre cangrejo cayó a una velocidad increíble sobre el suelo, perdió una tenaza en el intento y estuvo como un mes sin poder salir de su cueva. Cuando la nueva tenaza le creció, porque los cangrejos reponen las tenazas que pierden, fue entonces a ver al cóndor, que es el pájaro que más alto vuela, y le pidió que lo llevara a la altura que más pudiera y lo lanzara al espacio. Y aunque el cóndor también pensó que el cangrejo estaba loco, lo complació. Nuevo encontronazo. Del tiro soltó dos patas, aunque esta vez no perdió ninguna tenaza. Y así, una y otra vez, el cangrejo fue a ver animales del bosque que volaban alto, o eran muy fuertes, o podían lanzar objetos muy lejos, a los que pedía que lo lanzaran al espacio. Y una y otra vez, el fracaso y el golpazo. Un buen día, observando a los soldados lanzar un cohete, se le ocurrió una idea brillante. Esa noche, cuando todos los militares dormían, el cangrejo salió de su cueva y sin hacer ruido, llegó hasta la base de lanzamiento del misil y poco a poco, agarrándose como podía con patas y tenazas, fue escalando el bruñido artefacto y se situó en la misma punta del proyectil, procurando pasar inadvertido. Casi al amanecer, los soldados se levantaron raudos, se dirigieron a la rampa de lanzamiento y prepararon el tiro. ¡Qué emocionado estaba el cangrejo! Al fin iba a conquistar su sueño dorado de volar al espacio. Y como el cangrejo era tan chiquito, los soldados no lo vieron. Prepararon el despegue y ¡zum! El cohete salió disparado como un rayo y junto con él, el cangrejo. Más nunca los animales del bosque vieron al cangrejo que quería ser astronauta y pensaron que debía estar hecho trizas por algún sitio distante. Pero he aquí que si miras al cielo en una noche oscura, verás una constelación de muchas estrellas que tiene forma de cangrejo. Es el cangrejo cosmonauta que cumplió su sueño dorado de estar en el espacio.